El día 14 en Shenyang de China hubo acto por otro aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio, organizado por la Asociación General de Coreanos en China. Los participantes escucharon con material audiovisual la parte 3 por la reunificación independiente de la patria, de entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Hubo intervenciones y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, el mismo día se efectuó similar acto en su sucursal en Yandian.